Buenos días, gracias por sus oraciones. Como estoy alto y luego me subo acá y entonces sí me siento súper alto. Voy a estar así como que de ladito aquí. Bueno, sí, es un placer para mí haber sido parte del Congreso DACAPO. Y también anoche tuvimos una noche muy, muy especial, como lo decía Arim. Anoche fue la última noche que yo toqué con mis músicos oficialmente, ¿no? Y fue un tiempo, bueno, les decía agridulce porque, triste porque pues ya no estamos como un equipo, como con los tuvimos por los últimos 11 años aproximadamente, pero también es lindo ver lo que el Señor hace en ellos. A mí me tocó tocar con ellos cuando ellos tenían 22 años, 23 años. Entonces los vi como salir de su adolescencia, entrar en su rol más de adulto, verlos con sus novias. Uno de ellos le rompieron el corazón y a mí me tocó ahí abrazarlo, ¿verdad? Y no llores tanto. Y luego verlos casarse, a uno de ellos hasta ya tiene un hijo. Y bueno, ha sido bien bonito ver cómo ellos han crecido y han madurado y bueno. Ahora a ver también lo que el Señor va a hacer en sus vidas, va a ser algo muy, muy especial. Yo quiero que voltee con la persona que tiene a su lado y le diga, entra al santuario. Esa es la plática de esta mañana, entra al santuario. ¿Por qué digo esto? Porque como cristianos, podemos tender a acostumbrarnos que entrar al santuario es estar en un lugar como este, ¿no? Que decir, bueno, yo entré al santuario porque estuve en la iglesia, porque sirvo en la iglesia, porque me la paso en la iglesia, yo estoy en el santuario. Y nos podemos aún acostumbrar a vivir así y a entender que eso es entrar al santuario, pero el Señor a mí hace un tiempo me retó con este pensamiento. Me retó con el pensamiento de que Él quiere lo mejor de nosotros. Él anhela lo mejor, Él anhela lo primero de nosotros. Él no quiere las obras, No es un Dios que le gusta que le demos ahí lo que ya nos sobra, ¿no? Y la razón por la que digo esto es porque el venir a un lugar como este y pensar que porque venimos un par de horas a la semana a una iglesia, con eso ya cumplimos el requisito de entrar a su santuario, eso no es algo que debemos de tener en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuando yo me casé, hace ya casi 22 años, yo le dije a mi esposa que yo le iba a amar. En el altar le dije, yo te voy a amar hasta que la muerte nos separe. En ese caminar, en mi matrimonio con ella, obviamente yo la amo, pero ha habido momentos donde no siento las mariposas, no sé si me explico. No siento así, ay, mi vida, porque tuvimos algún argumento, discutimos, pero eso no significa que mi amor por ella vaya a cambiar, ¿verdad? Eso no significa que mi amor por ella sea diferente, no, al revés, mi amor por ella es un amor, una decisión que yo tomé, de amarla, cueste lo que cueste, venga lo que venga, y ese es como el amor que debemos de tener hacia Dios. El no acostumbrarnos a vivir la vida cristiana, el no permitir que, por más que tengamos mucho tiempo siendo cristianos o haberle entregado nuestro corazón a Dios, que eso no sea una vida que nos acostumbre a decir, ah, bueno, sí, yo soy cristiano, ah, pues sí, yo voy a la iglesia, ah, yo canto esas canciones y cuando tengo que levantar las manos las levanto, pero que no nos acostumbremos a eso. Y ese es mi reto de esta mañana, que no se acostumbre. Por eso ahorita le voy a explicar por qué el tema se llama Entra al Santuario. Pero no nos acostumbremos. Dios quiere lo mejor de nosotros. Dios anhela lo mejor de nosotros. En Apocalipsis 2, usted puede ver luego, lo podemos leer después, Pero ahí Dios le habla a una iglesia. Dios le habló a 7 iglesias, pero hubo una que era la iglesia de Éfeso. Y esta iglesia de Éfeso, básicamente lo que sucede es que Dios le empieza a hablar a esta iglesia y empieza a hablar de unas características muy importantes que yo creo que cualquier persona quisiera tener y cualquiera de nosotros quisiéramos que Dios nos, cuando pensara en nosotros, pensara en estas características. Porque una de las cosas que Dios le habló a la iglesia de Éfeso fue: tú eres una iglesia trabajadora, eres una iglesia íntegra, eres una iglesia sacrificada, eres una iglesia sabia también. ¿Cuántos no quisieran algunos de esos atributos para usted, no? Así hay muchos, sabemos muchos cristianos que damos todo por el Señor y nos sacrificamos y venimos y hacemos cosas. Y todo eso es bueno. No quiero que me malentienda y piense que esas cosas son malas, son muy buenas. Pero hubo una cosa que Dios le reclamó a esta iglesia. Y fue que le dijo: has dejado tu primer amor. A mí se me hace muy interesante que Dios le dice tu primer amor. No le dijo tu amor, ¿verdad? Dijo: dejaste tu primer amor. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo primero. Dios quiere lo mejor. Dios no quiere las obras. Es como el tema del diezmo, más o menos. Si le pudiera dar un ejemplo, es como el ejemplo del diezmo. ¿Usted sabe cuál es el diezmo? ¿Cuál es? Si yo tuviera aquí 1,000 pesos en billetes de 100 en una mesa y yo le preguntara a usted, tengo 10 billetes de 100, yo le preguntara a usted, ¿cuál de todos estos 10 billetes es el diezmo? ¿Ah? No. ¿No? ¿No? Es el primero que sale. Ese es el diezmo. Si usted tiene 10 billetes de 100, el diezmo no es uno de ellos, sino es el primer billete de 100 pesos que usted saca de ese 10. Si usted le pagaron 1,000 pesos por hacer un trabajo y usted tiene en su casa los 10 billetes de 100, entonces, ¿cuál es el diezmo? El diezmo es lo primero que debe salir de esos 1,000 pesos, es el diezmo. Uno no dice, bueno, voy a pagar voy a comprar el mandado, voy a hacer esto, voy a hacer otro. Ah, y luego el diezmo. Esas son las primicias. Eso fue lo que le pasó a Caín y a Abel. Cuando usted lee la historia de Caín y Abel, Caín trajo una ofrenda, Abel trajo una ofrenda. Pero si usted lee la historia bien, la Biblia dice que Abel trajo lo mejor. Y Abel simplemente trajo una ofrenda. De esa misma manera, Dios quiere nuestro primer amor. Quiere lo primero. Él quiere lo mejor. Él no quiere las obras. No nos acostumbremos a vivir la vida cristiana nada más haciendo las cosas porque somos cristianos, haciendo las cosas. Porque lo que sucede también muchas veces es que al vivir así nos desviamos y nos confundimos y perdemos el rumbo y después tenemos años y años en el Evangelio, viviendo nuestra vida cristiana, pero estamos confundidos, estamos caminando, tomando decisiones que no debemos de tomar y luego por eso muchas veces nos tropezamos y nos frustramos porque las cosas no salen como queríamos y muy probablemente muchas de esas ocasiones tiene que ver porque simplemente no nos estamos conectando a la fuente, no estamos entrando al santuario. Te voy a explicar por qué digo esto. En el Salmo 73, ese es un salmo que escribió un hombre que se llamaba Asaf. Salmo 73 lo escribió una persona que se llamaba Asaf. ¿Quién era Asaf? Bueno, Asaf era uno de los líderes del coro de los levitas. Era un hombre que servía en la casa de Dios. Entonces, al Asaf ser uno de los líderes del coro de los levitas, puedes imaginarte la responsabilidad que tenía este hombre y el tiempo que él le dedicaba al servicio de Dios y trabajaba, y así como la iglesia de Éfeso, ¿no? Era un hombre esforzado, trabajador, sacrificado, no sé cuántas trasnochadas se pudo haber pasado él preparando la música, si lo pensamos a nuestros tiempos actuales, yo no sé cuánto tiempo estuvo en la computadora ahí programando las canciones, haciendo los charts, las partituras para que todo el mundo cante bien y todo se escuche bien. ¿Por qué? Porque Asaf era un hombre que quería hacer las cosas con excelencia. ¿Cuánto les gusta hacer las cosas con excelencia? Yo creo que a todos, ¿verdad? Sobre todo cuando son para Dios, queremos hacerlo bien. Si leemos el capítulo 73 y analizamos bien este capítulo, de ahí le voy a dar yo cuatro cosas. Bueno, del capítulo 73 le voy a hablar de tres cosas y después del Salmo 91 le voy a decir una cosa más. Pero Asaf cometió un error. Asaf, por más que él era uno de los líderes del coro y quizás se pasaba mucho tiempo en la iglesia trabajando y sirviendo y haciendo cosas para Dios, Asaf había cometido un error. Y lo puedes leer tú después en el Salmo 73. Dice en el Salmo 73 que por un poco se resbalan los pies de Asaf. Dice, en cuanto a mí, por un poco se resbalan mis pies. Porque como comencé a ver cómo los malvados prosperan. Comencé a fijarme cómo esta gente está fuerte. Mira, ahí está. Es más, vamos a leerlo. Mas yo casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Puedes continuar? Porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos. ¿A cuántos? Regrésate al otro versículo. Al 3. Salmo 70. ¿Te puedes regresar al otro versículo? Eso. Porque tuve envidia de los insensatos. ¿Alguien ha tenido envidia? No diga amén. No diga. Pero estoy haciendo las preguntas no para que me las conteste, pero para que lo piense. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos tenido envidia de un insensato, de un pecador? Uy, pues eso, ¿por qué le va tan bien en los negocios si es un insensato? Por no decir una grosería, ¿no? Viendo la prosperidad de los impíos. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado ver cómo gente que no nada más no ama a Dios, pero casi aborrece a Dios, le va tan bien en sus negocios, ¿verdad? Y se compran sus autos, último modelo, y sus casas, y sus aviones privados, y uno ve, ¿verdad?, en la tele que andan en sus aviones privados, y uno como que dices, uy, Señor, ¿y yo que te sirvo a ti? Yo que soy hijo del Rey, y yo que me he entregado para servirte, y yo nomás traigo esta carcacha aquí que a duras penas se mueve. Yo no sé si usted ha pensado eso, yo lo he pensado. Yo me dedico a la música y cuando yo veo que cantantes sacan un proyecto y se les venden millones de copias en una semana, de repente ha pasado por mi mente así, Señor, ¿y yo qué? Yo soy cristiano, yo te amo y la música que yo hago es para bendecir a la gente y yo saco mi disco y vendo 100 discos en una semana. Recientemente una chica sacó un disco que rompió récord, vendió 3,800,000 copias en una semana. Y uno piensa, Señor, si yo vendiera eso, ¿tú sabes cuántas cosas yo haría para tu gloria? Uno luego le acomoda, ¿no? ¿Puedes poner el versículo otra vez, por favor? Ahora sí vamos al que sigue. Porque no hay ataduras para su muerte, antes su fortaleza está entera. Haces la Reina Valera. ¿Puedes poner la nueva versión internacional? No sé si la tienes. Ah, déjalo así. No están llenos. Ah, wow. Muy bien. ¿Puedes poner la versión? No es cierto. Ellos no tienen ningún problema. Dice, su cuerpo está fuerte. Dios mío. Cada uno ve estos cuatro así, todos fuertes y parece que no les pasan, que no se enferman, que todo les sale bien. ¿Qué más? Continuamos. Libres están de los afanes de todos, no les afectan los infortunios humanos. Esto lo está diciendo Asaf, uno de los líderes del coro de los levitas, un ministro, un servidor del Señor. Continuamos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se le ven sus malas intenciones. Continuamos. Son burlones, hablan con doblez y arrogantes, oprimen y amenazan. O sea, todas estas cosas Asaf las está viendo. Dice, en cuanto a mí casi se resbalan mis pies porque empecé a ver todas estas cosas. En otras palabras, empecé a desviar mi mirada, empecé a ver distorsionado, empecé como que a procesar las cosas de una manera equivocada y por esa razón casi se resbalan sus pies. Yo no sé qué eso significaría para Asaf, pero lo que puedo pensar es que a lo mejor Asaf está diciendo, mejor me dedico a otra cosa, porque al parecer lo que yo hago ni me beneficia. Porque mira, yo estoy acá sirviendo a Dios, sin embargo esta gente que ni sirve a Dios, que a lo mejor hasta odian a Dios, les va mucho mejor. Pues mejor hago otra cosa. Y eso es como Asaf está procesando la información. Hasta que vamos al versículo 17. Si puedes poner ahí el versículo 17. En el Salmo 73, versículo 17. Fíjate lo que dice, hasta que entré en el santuario de Dios. Hasta que entré en el santuario de Dios, dice, allí comprendí cuál será el destino de los malvados. La primera cosa que sucede cuando tú y yo entramos al santuario, como le pasó a Asaf, lo que Asaf experimentó, es que Dios le dio claridad y perspectiva. Si está apuntando, ponga número uno. Cuando yo entro al santuario, Dios me da claridad y perspectiva. ¿Por qué? Porque dice que hasta que él entró al santuario de Dios, y este era un hombre que trabajaba en la iglesia. O sea, él pudo haber dicho, pero yo vivo en el santuario, yo ahí es donde me la llevo. Pero lo que sucede es que usted y yo muchas veces podemos venir a la iglesia por años y años y años y años, y probablemente nunca entrar al santuario, porque hacemos todo en automático y podemos caer en el error de vivir una vida cristiana en piloto automático y no experimentar y no vivir lo que Dios quiere que tú y yo vivamos y no tener la claridad que necesitamos para vivir esta vida, porque esta es una vida muy difícil, esta es una vida muy complicada. No es fácil vivir la vida, especialmente en estos tiempos es muy difícil. Pero dice Asaf, hasta que entré en el santuario de Dios, dice, allí comprendí cuál será el final de los malvados. En otras palabras, Asaf fue como que Dios le, cuando él entra al santuario de Dios, es decir, cuando él realmente entra a la presencia de Dios y se encuentra con Dios, ahí fue como que Dios le quitó una venda, o como que le limpió los lentes, o como que la neblina se esfumó. Y ahí ya Asaf pudo ver claramente, dijo, ok, esta gente podrá estar prosperando muchísimo. Esta gente podrá verse muy fuerte. Esta gente podrá burlarse de Dios y mofarse de Dios. Pero eso no es todo en esta vida. Hay un final. ¿Y cuál es el final? Que eso es lo que me encanta, que Asaf pudo ver. Asaf pudo ver realmente el centro de todo. Y el final es lo más importante. Es bueno que usted y yo vivamos en esta tierra y que disfrutemos de las cosas que Dios nos da, pero lo más importante es el final. ¿Me está escuchando? Lo más importante es el final. Y el final es dónde vamos a pasar la eternidad. Eso es lo más importante, al final de cuentas. A veces nos afanamos tanto por lo que nos pasa en esta tierra, nos esmeramos tanto en disfrutar muchas cosas y si no las disfrutamos nos frustramos. Y yo no estoy diciendo aquí que esté mal que disfrutemos de esta vida y que nos demos nuestras vacaciones y que comamos rico, ¿verdad? Como a mí me gusta y que tengamos ropa que nos gusta, todas esas cosas está bien. Pero cuando tenemos la vista borrosa y perdemos perspectiva, es cuando nos comenzamos a quejar, es cuando comenzamos a decir, Señor, ¿por qué esto y por qué el otro? Y yo leo en la Biblia, y usted lo puede leer también, usted recuerda lo que Jesús le decía a sus discípulos, yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Jesús no se afanó tanto por vivir una vida así súper glamurosa y por tener los lujos más impresionantes. Él los pudo haber tenido si él sacaba dinero de los peces. ¿Se acuerda eso? Él lo pudo haber hecho. Sin embargo, él no lo hizo. ¿Por qué? Porque eso no era lo más importante. Y yo creo que Dios quiere darnos a nosotros, traer claridad a nuestra vida. Quiere traer perspectiva. Quiere reenfocarnos. Quiere que entendamos qué es lo más importante en nuestra vida como hombres y mujeres que le conocemos. Porque luego vivimos vidas muy afanadas. Usted y yo vivimos vidas muy afanadas tratando de tener más cosas. En Estados Unidos, donde yo vivo ahora, tengo 13 años viviendo allá, es bien triste ver cómo la gente se afana tanto por tener más y más y más, y sacrifican familia, sacrifican su relación con sus hijos porque quieren más, porque quieren la tele más grande, porque quieren los autos más bonitos, porque quieren la casa más grande, y nunca hay, no se sacia la gente. Y eso es muy fácil que uno que conoce a Dios lo infecte y que uno entre en el mismo jueguito. Allá es bien triste ver cómo una pareja tiene un bebé. Y yo digo, ¿para qué quieren tener hijos? Si tienen al hijo y al año de nacido ya lo dejan en una guardería porque los dos papás tienen que trabajar, ¿verdad? La mamá y el papá tienen que trabajar para mantener un estilo de vida. Recogen al niño a las 6, 7 de la tarde. Vienen cansadísimos los papás. Vienen hartos del trabajo, de discusiones, de pleitos, de tensión. Y llegan a la casa, el niño por su lado, los papás por su lado. Y el otro día lo mismo, seis días de la semana, sí. Y luego te preguntas por qué hay chicos que están entrando a las escuelas matando gente. No hay una figura paternal. Yo no sé si eso pasa acá en México. Yo creo que acá comen otro tipo de comida, entonces eso no pasa acá. Pero Dios quiere reenfocarnos. Y al menos que no entremos al santuario, no vamos a poder ver cosas que el Señor nos quiere mostrar. El Señor le quiere mostrar a usted, disculpe que me meta la mano a la bolsa, pero tengo frío. El Señor le quiere mostrar a usted cosas. Quiere reenfocar su vida. Porque yo siento que aquí hay personas que han vivido vidas muy afanadas, tratando de lograr cosas donde Dios no te ha llamado que te metas. Algunos de ustedes han querido emprender negocios solamente por el hecho de tener más dinero y ya. Y entiéndame bien, no estoy diciendo que eso sea malo, es cuando ponemos nuestro corazón. Qué fuerte que la Biblia dice, Jesús dijo, tú no puedes servir a dos señores, o sirves a Dios, o sea, Él puso las riquezas, Él puso el dinero al mismo nivel. O sea, es tan fuerte el anhelo de tener más, que puede suplir o suplantar el lugar que solamente Dios puede tener. Sin embargo, a veces nos afanamos tanto por esas cosas. Si Dios te bendice, gloria a Dios, pero que eso no mueva tu corazón. Que eso no gobierne tu corazón. Yo conozco cristianos multimillonarios. Yo me acuerdo de uno en especial que me invitó un día. Él es un hombre que hace guitarras. Ese es su hobby, ¿verdad? Su pasatiempo es una empresa que hace guitarras. Él tiene una empresa que hace arcos de cacería, que es el número uno en el mundo. Yo no sabía todo esto. Y cuando yo lo conocí hace 9 años que yo conocí a esta persona, su empresa le daba de arcos alrededor de 60 millones de dólares de ganancia, solamente su empresa de arcos, no sé cuánto dinero él está haciendo ahora. Entonces él me invitó a allá donde él vivía, nos conocimos por teléfono, y él vive en un pueblito allá en el norte de Estados Unidos. Yo llegué a este aeropuerto súper chiquito, ¿verdad? Y yo llegué y salí del aeropuerto, y yo vi un señor ahí, chaparrito, medio gordito, medio pelón. Y entonces él agarra una camioneta y se estaciona al lado mío y me dice, ¿tú eres Koalo? Y dije, sí, yo soy. ¡Vámonos! Entonces ya yo pensé que era el chofer. De verdad, él venía vestido muy, así, muy normal. Yo pensé que era el chofer. Nos subimos y pues ya me dice, pues yo soy, él se llama Matt. Me dice, yo soy Matt, mucho gusto. Y yo, uy, casi me voy como condorito así para atrás. Así, wow. Dije, este es Matt. Wow, yo me imaginaba así un señor alto, ¿verdad? Elegante y con su ropa, así, esas camisas de cuellos que hay unas camisas que tienen el cuello como de este alto, así. Y dije, no, entonces, ¿sabes lo que más me impresionó? Que este hombre tenía una casa no muy grande, tenía autos normales, pero ¿sabes cuál es su pasión? Que la gente conozca a Jesús. Y todo el tiempo que estuvimos ahí, lo único que me hablaba era eso. Y es que la gente tiene que conocer a Jesús. Y él invierte muchísimo dinero para que eso suceda, apoyando ministerios en todo el mundo. Yo conozco gente que tiene mucho dinero, pero su corazón no está en el dinero. No es malo el dinero, no es malo que Dios te prospere, no es malo que Dios te dé. Pero no pierdas perspectiva de realmente por qué Dios te llamó, por qué estamos aquí, por qué Dios nos ha llamado. ¿Qué es por qué? Para conocerlo más a Dios, para acercarnos más a Dios. Dios te quiere dar claridad. Hay personas aquí esta mañana que están por tomar decisiones importantes, decisiones que van a afectar los siguientes 10 años de tu vida. Dios te quiere dar claridad. Dios quiere darte claridad. Dios quiere que tú tomes una decisión sabia. Pues, no tomes una decisión en base a las estadísticas, a los números. Te sentaste y empezaste a hacer las cuentas. Bueno, es que si le hago así, voy a hacer tanta plata y si entro en este trabajo me va a ir súper bien. Eso es muy engañoso. Pero si tú tomas la decisión en base a lo que Dios te habla y a lo que Dios te dice, quizás la decisión es muy ilógica. En eso, y tú dices, pero ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer esto si me va a ir tan mal? Pero tú no ves lo que Dios ve. Tú no ves cómo Dios ve 10 años hacia adelante. Por eso tienes que tener claridad. Dios quiere que tengas claridad en tu vida. Pero necesitas entrar al santuario, necesitas entrar al santuario de Dios, porque ahí es donde vamos a tener esa claridad y vamos a poder ver las cosas de una manera ordenada y como debe ser. ¿Puedes decir amén a eso? ¿Cuántos en esta mañana tienen decisiones cruciales, alguna decisión que tú dices, esta decisión va a afectar mi futuro? ¿Quién? Levanta su mano. Allá arriba. Cierre sus ojos ahí donde está, deje su mano levantada, usted que está por tomar esta decisión tan importante, deje su mano levantada. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que cada una de estas personas que tienen su mano levantada, tú les hables, que ellos al entrar a tu presencia y exponerse a tu presencia, Señor, ellos puedan escuchar tu voz. Dios, yo te pido que les des claridad, que dirijas sus pasos, que dirijas sus pensamientos, que no permitas que el enemigo les confunda o les deslumbre con propuestas aparentemente muy, muy, muy interesantes, pero que ellos puedan escuchar tu voz y que ellos puedan ser dirigidos por tu voz y tu palabra. Y que así ellos puedan disfrutar de las bendiciones de caminar en tu voluntad, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. La segunda cosa que sucede cuando tú y yo nos exponemos a la presencia de Dios y entramos al santuario es que Él va a reflejar nuestra realidad. Dios va a reflejar nuestra realidad. Dice en el versículo 21 y 22, si lo quieres poner en el Salmo 73, versículo 21 y 22, dice, entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura. Yo estaba destrozado por dentro, fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Eso fue lo que Asaf percibió. Cuando él entró al santuario de Dios, dice, me di cuenta que estaba lleno de amargura. En otras palabras, él no se había dado cuenta. Él no había visto cómo estaba su condición. Y eso me habla a mí de que cuántas veces tú y yo podemos vivir años, en los caminos de Dios y no darnos cuenta de condiciones en nuestro corazón, de situaciones que hay en nuestra alma, de heridas que están ahí, que no han sido sanadas. Que después tú dices, bueno, ¿y por qué reacciono así con cierta persona? ¿Por qué cada vez que hablo con cierta persona, como que respondo muy recio? No sé si a usted le ha pasado eso, pero ¿verdad? De repente como que dicen, ¿por qué soy así cuando me pasa esta situación? Y quizás tiene que ver porque hay cosas que usted no ha logrado resolver en su corazón, en su alma. Recientemente estuvimos, mi esposa y yo, ahí en la iglesia donde ahora asistimos en Dallas, Texas, que es donde tenemos 4 meses ya viviendo. hicimos un curso, es como un curso que se llama Kairos. Y este es algo impresionante que hace Gateway, porque es 2 días, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, donde prácticamente lo que pasa en esos 2 días es que estos pastores nos exponen a la presencia de Dios de una manera muy intensa y nos facilitan un encuentro con Dios, para que Dios nos hable y nos muestre cosas. Y no es de que el pastor viene y te dice, el Señor me dice que tú, no. Ellos simplemente preparan el ambiente, hay un tiempo de adoración muy bonito, alguien da una palabra, una enseñanza, y después viene un tiempo de ministración, y así es, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los 2 días. Bueno, en ese tiempo de que tuvimos nosotros, algo pasó en mi esposa y en mí, donde el Señor nos mostró cosas. Dios me mostró cosas que yo no había visto, que yo decía, ¿por qué cuando veo ciertas cosas, como que me siento de esta manera? Y yo no sabía. Yo no sabía por qué me pasaba. Yo trataba de en mi mente, ¿verdad?, con mi propia lógica, pensar, bueno, ¿por qué pienso así? ¿Por qué estoy reaccionando así? Y no lo lograba. Yo no sé si a usted le pasa eso, que de repente se dice, ¿por qué? Hasta que yo no me expuse a la presencia de Dios como ese día, ¿verdad? Hice a un lado mis compromisos, tuve que cancelar un compromiso. Dije, Señor, yo me voy a meter contigo, yo quiero que tú me muestres, yo quiero ver qué hay en mi corazón. Dios me mostró y pude yo ya entender por qué yo reaccionaba así. A mi esposa le pasó igual, personas dieron testimonio de por qué ellos, una persona decía que cada vez que veía a su hija se molestaba la mamá y ella no sabía por qué. Y Dios le mostró, en esos tiempos Dios le mostró que cuando esta niña nació, la mamá se molestó mucho con la niña porque ella veía a la hija como que por culpa tuya, que ya soy tu mamá, yo ya no voy a poder las cosas que yo quiero hacer. Estaba joven esta mujer. Entonces había ahí un resentimiento hacia su hija, no intencional, era su hija. Pero estaba eso ahí adentro. Y por años, esta mamá reaccionaba con su hija siempre con un coraje. Y decía, ¿pero por qué reacciono así? Si es mi hija, yo la amo. Y Dios le mostró a esta mujer. ¿Por qué? Y fue eso. Dios la llevó a ella a ese momento cuando esta niña nació. Y ella vio su reacción. Dios quiere mostrarte tu realidad. Dios quiere mostrarte realmente qué hay en tu corazón. Yo sé que no nos gusta a veces que nos digan nuestra realidad, no nos gusta que nos digan nuestra condición. ¿A cuánto les gusta ir al doctor para que le digan su realidad física? ¿Para que le digan que ya no puede comer tantos tacos? No. ¿Pero es necesario? A mí me choca ir al doctor. Pero yo hace unos años tuve que ir al doctor porque yo estaba muy mal emocionalmente. No sé si los que estuvieron la vez pasada que estuve yo acá les platiqué mi historia. Yo tuve que ir al doctor y no me gustaba ir al doctor, pero me tuve que exponer al doctor para que me dijera qué me estaba pasando. Y ya cuando el doctor vio y yo supe cómo estaba, yo ya pude arreglar las cosas. Usted no va a poder arreglar, no sé si le gusta caminar así, ¿verdad? Perdonen, no sé a quién le gusta caminar así sin saber qué pasa. Yo no creo que eso es sabio, el vivir una vida sin saber por qué, y nada más estar uno reaccionando y reaccionando a las cosas, a las circunstancias que uno vive. Yo prefiero mejor saber, tomar cartas en el asunto, arreglarlo y ya, y ser libre de eso. Ser libre de cualquier tipo de amargura que pueda haber en su corazón. Quizás hay personas aquí que usted ya tiene 50, 60 años y usted todavía tiene heridas en su corazón de lo que su papá le dijo o no le dijo cuando usted estaba chico. O quizás usted creció en un hogar donde no se mostraba afecto en la casa. No había afecto paternal o maternal. Usted tiene años viviendo una vida fría. Porque su papá era así, pues usted es así. Pero eso no debe ser así. Porque usted tiene hijos que requieren de su afecto. Pero Dios quiere mostrarle. Dios quiere decirte, mira, fue por esto. Dios quiere mostrarte tu realidad. ¿Para qué? Para que lo arregles. Y puedas caminar como Dios quiere que tú camines, en una vida libre. ¿Cuántos quieren caminar en una vida libre? Sin cargas. Jesús lo dijo, tráiganme sus cargas, tráiganme sus problemas, tráeme tus circunstancias, tráeme tus luchas, tráeme tus dudas, porque yo te quiero hacer descansar. Pero Jesús no dice, yo te voy a quitar tus cargas, ¿verdad que no dice? Yo te voy a quitar tus cargas, yo te voy a quitar, no dice, tráemelas. En otras palabras, es mi acción, es mi responsabilidad traerlas al altar. Entonces, es tu decisión decirle, Señor, muéstrame mi realidad. Yo me expongo a tu presencia porque yo quiero que tú me muestres mi realidad. Yo quiero que tú me dejes ver qué es lo que está pasando en mi corazón. En Isaías 6, recuérdate lo que dijo Isaías. Cuando dijo, Señor, ay de mí que soy muerto, soy un hombre inmundo de labios. Cuando él entró a la presencia de Dios, y él estaba en la presencia de Dios, lo primero que se dio cuenta, Isaías, que dice, soy inmundo, estoy mal, estoy podrido, como dicen los argentinos. Ay de mí que soy muerto porque soy un hombre inmundo de labios. Déjate exponer en la presencia de Dios. Es para nuestro propio bien, es para tu bien. Es para tu bien. No le tengas miedo al doctor celestial. A mí me da un pavor que me pongan la maquinita de la presión arterial. No sé por qué. Yo puedo estar normal y además veo la maquinita que viene y yo... ¡ay! Pero Dios no trae la maquinita de la presión arterial. Dios no viene con las jeringas grandísimas. Dios viene con su amor. Y cuando Él te rodea con su amor y te deja ser rodeado por su amor y por sus brazos de amor, tú vas a ver. Así que déjate exponer. Yo te animo de verdad que exponte a la presencia de Dios intencionalmente. Exponte a la presencia de Dios intencionalmente. Y dile, Señor, muéstrame mi realidad. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy contigo? ¿Dónde estoy con mi familia? Y si hay personas aquí que dicen, yo sé que algo está mal en mí, pero no sé qué es. Nada más sé que exploto, cada vez que pasa algo exploto de cierta manera. Dile al Señor, muéstrame mi realidad. La tercera cosa que sucede es que también Él nos va a recordar nuestra identidad y nos va a guiar. Asaf dijo estas palabras en el verso 23 y 24. Sin embargo, todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha, me guías con consejo y me conduces a un destino glorioso. A veces en los quehaceres de la vida, en el afán de la vida, en el estar caminando, ¿verdad? En la vida que todos vivimos, también tendemos a olvidarnos de nuestra identidad. ¿Sabes que el diablo está atacando nuestra identidad? El diablo quiere atacar tu identidad, él quiere robarte tu identidad, porque si te roba tu identidad, te deja confundido. Te deja huérfano, te deja. Él quiere que tú entiendas que tú no eres nadie y él siempre va a estar atacando tu identidad. Pensamos que hay otras cosas que el diablo está atacando, pero la realidad es que el centro del ataque principal, uno de los ataques principales donde el diablo se quiere aprovechar de nuestra vida es robarnos nuestra identidad. Porque eso nos confunde, nos hace dudar, nos hace cuestionar. ¿Por qué Dios se olvidó de mí? ¿Por qué Dios no me contesta? Y esos son los pensamientos que llegan para tratar de robarnos nuestra identidad. Decir, ya Dios no me ama, yo creo que Dios se olvidó de mí. Pero Asaf dice que cuando él entró al santuario, Dios él dijo, todavía te pertenezco. Dios le recordó a Asaf, tú eres mi hijo. tú eres mi hijo. Por más que casi te resbalas y por más que de repente tu mirada se desvió, por más que de repente estabas ahí pensando cosas medias extrañas, tú no dejas de ser mi hijo. Tú sigues siendo mi hijo. Tú me perteneces. Tú me perteneces. Y Dios les quiere recordar a ustedes también esta mañana que ustedes son hijos de Dios. ¿Cómo yo me recuerdo? Si yo soy mi apellido es Zamorano. ¿Cómo yo me recuerdo de mi apellido, de mi familia, de saber quiénes son mis padres? ¿Cómo yo me puedo recordar de quién es mi padre, quién es mi mamá? ¿Qué tendría que yo hacer si un día se me olvidara? Y yo estoy allá en Estados Unidos y de repente, ¡pum!, se me olvidó quién es mi padre, quién es mi mamá. ¿Sabes qué es lo que diría? Iría a la casa de ellos. ¿Por qué? Porque en la casa de mis papás hay fotos por todos lados mías, de chiquito, de más grande, de joven, de adolescente, de casado. Y están las fotos por todos lados y eso me recuerda de quién soy. Me recuerda que sí, yo soy papá de, yo soy hijo de Juan Zamorano y de Laura Zamorano. Esos son mis papás. El problema es que a veces estamos tanto tiempo fuera de la casa de Dios. Y no estoy hablando de este edificio. Pues nos la pasamos tanto tiempo afuera de la casa de Dios, que por eso andamos luego dudando, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios todavía cree en mí? Hay que regresar a la casa. Hay que regresar a la casa y ser recordados de quiénes somos. Dios quiere recordártelo. La última cosa, porque ya se me está acabando el tiempo, y esto es muy importante. La última cosa, cuando entramos al santuario de Dios, que esto es muy importante, escúcheme bien, es que Dios nos va a dar descanso. Dios te quiere dar descanso. Volte con una persona y dígaselo. Dios te quiere dar descanso. Salmo 91, versículo 1 y 2 dice: los que habitan al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. En Estados Unidos, pastores al mes están dejando el ministerio. 1500, esa es la estadística. Un consejero dio esta estadística, nos explicó que una de las razones principales por las cuales pasa esto, uno de los factores principales es por el exceso de trabajo de estas personas. Es el exceso de estar trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y pensando que porque estamos trabajando para Dios justificamos el exceso de trabajo. ¿Y qué es lo que pasa? Que tu tanque se vacía. Nuestros tanques se van a vaciar. Si uno está nada más dando y dando y trabajando y trabajando y trabajando y afanados en hacer cosas, los que servimos al Señor, bueno, en lo que hacemos, pero a lo mejor su trabajo es otro, no necesariamente es aquí en una iglesia, pero es en sus negocios, lo que usted haga. El exceso de hacer cosas, por más honorable que sea lo que usted haga, el exceso de eso le va a llevar a un estado exhaustivo, a un estado de cansancio, que muy probablemente si usted no pone atención a esa área de su vida y usted no aprende a descansar, le puede llevar a hacer a tomar las decisiones más tontas, o disculpe mi francés, las más estúpidas decisiones que usted pueda tomar en su vida. Simplemente por trabajar de más. Yo le voy a hacer una pregunta. Cuando Dios en Génesis 1 dice que Él creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Todos nos sabemos bien, y con su voz dijo que se haga luz y se hizo la luz, y creó las bestias del campo. Esos no serán los humanos, algunos parecen bestias, pero esos no eran otros. Hizo todo, ¿verdad? Creó los cielos y la tierra, hizo al hombre. ¿Y qué es lo que hizo Dios en el séptimo día? descansó. Ahora, yo le voy a hacer esta pregunta. ¿Usted cree que Dios descansó porque se cansó? Si él es omnipotente. Entonces, ¿por qué usted cree que Dios descansó? Porque él quería que usted y yo entendiéramos qué tan importante es el descanso. Y si Dios descansa, ¿por qué usted y yo no descansamos? Si Dios descansa, ¿por qué usted y yo pensamos que somos más fuertes que Dios o qué? Yo tengo tengo dos hijas. Cuando tuvimos nuestra primera hija, la chiquita, la mayor que estaba chiquita tenía, no me acuerdo, un año por ahí de edad, ella le costaba mucho dormirse en su cuna, ¿verdad? Como todo niño, siempre quiere estar con los papás y entonces, obviamente los primeros meses ella dormía en nuestra cama, hasta que ya decidimos mandarla a su cuna. Pero la única manera en que mi hija se dormía en su cuna era que uno de nosotros nos acostáramos al lado de ella para que ella pensara que era tiempo de dormir. Entonces yo muchas veces lo que hice, la puse en su cuna, yo me acostaba ahí en el piso, al lado de su cuna, y ella sacaba su manita de la cuna y me agarraba, yo le ponía así la mano, pero me agarraba el dedo, ¿verdad? Y ella me agarraba el dedo, y así era como ella se dormía. Eso fue exactamente lo que Dios hizo cuando él descansó el séptimo día. Él se acostó en la cama con nosotros, diciéndole, mira, ven, es hora de descansar. Dios no estaba cansado, pero él se acostó para que tú y yo viéramos, ok, es tiempo de descansar. ¿Sabes cuál es el cuarto mandamiento? De los 10 mandamientos, ¿sabes el cuarto mandamiento? Guardarás el día de reposo. Es uno de los 10 mandamientos. Ay, hermano, pero ese es del Antiguo Testamento. Está peor ahora porque en el Nuevo Testamento dice que si uno rompe una ley, rompe todas. Está más difícil todavía, así que no, esa no es la excusa. No matamos, ¿verdad? Porque uno de los 10 mandamientos es no matarás. ¿Alguien ha matado a alguien? No levantes su mano, sino para que me escolten. No matamos, quizás no robamos. Oh, hermano, ¿cómo se le ocurre robar? No, el Señor lo reprenda. No codiciarás la mujer de tu prójimo, espero que eso lo estemos haciendo. Amarás al Señor con todas tus fuerzas. Y todos estos mandamientos los queremos vivir, pero se nos ha olvidado guardar el día de reposo, que eso es para usted. Dios hizo el día de reposo para nosotros, para que nos refresquemos. Y yo le voy a decir algo que yo he aprendido de este tema, porque esto es algo que el Señor me ha enseñado a mí en los últimos meses, que tengo que aprender a descansar y a desconectarme. ¿Será que, si es hermano, pero yo hago las cosas bien, yo soy cristiano, pero como que yo siento como que no avanzo, como que hay cosas como que, no sé si a usted le pasa como que de repente siente que como que no está fluyendo las cosas como usted piensa que deberían fluir? Si usted dice, yo estoy haciendo todo como un cristiano, yo estoy cumpliendo con todo lo que debo de hacer, yo oro, leo mi Biblia, honro a Dios, lo amo, le sirvo, pero ¿cómo trabajo? No descansa, no honra el día de reposo. No, y no quiero aquí hablar de así, un tema, así como tipo religioso, pero está en la Biblia. ¿No será que porque no hemos aprendido a guardar ese día de reposo, no hemos aprendido a descansar, es que no nos salen las cosas como nosotros queremos que nos salgan? Yo escuché a un hombre en julio de este año, estábamos en una reunión, éramos varios salmistas que estábamos en una reunión y habían invitado a un cantante muy famoso americano, muy muy famoso, ya él es grande, pero él tuvo una vida de fama impresionante y ya está como que pues ya metiéndole un poquito ya de freno a su vida, ¿verdad? Y entonces él nos compartía que cuando Dios le retó acerca del descanso, él su agenda la tenía llena, ¿verdad? Porque él vivía de los viajes y entonces su ingreso económico era de los viajes, de las invitaciones. Entonces él tenía su agenda llenísima y le llamaban y le invitaban y sí, yo voy, y sí, yo voy. Y estaba exhausto el hombre, estaba tronadísimo. Y él dice que un día estaba él orando y dijo, Señor, estoy cansado, ayúdame. Y Dios le dijo, tú estás cansado por tu culpa. Yo no te pedí que hicieras todos esos viajes. Tú te pusiste esos viajes encima de ti. Y Dios le retó y le dijo, ok, ahora yo quiero que hagas algo. Agarra tu calendario y pregúntame, ¿cuáles de esos viajes yo te dije que fueras? ¿Y cuáles tú los pusiste nada más porque era un buen negocio, porque te iban a dar, quizás era una buena oportunidad? Y lo tomaste. Saca todos los que yo no te dije que fueras. Se dice que agarró el calendario y cuando terminó eso, él estaba asustado. Porque era más de la mitad de los viajes que él tuvo que sacar de su calendario. Y inmediatamente lo que piensa es, el ingreso se va a bajar. ¿Verdad? La matemática humana es así. Pero ¿qué pasa? Él nos platica que cuando él tomó esa decisión de aprender a descansar y de honrar a Dios con el descanso, ese año él viajó, hizo casi el doble. En sus ingresos se duplicaron con menos viajes, pero Dios le bendijo con más. ¿Por qué? Porque es un principio. Porque Dios no puede contradecirse. Es una ley. Es un beneficio para usted y para mí. Ay, hermano, es que yo tengo que trabajar porque en mi negocio, bueno, yo tengo que levantarme a las 6 de la mañana y dormirme hasta las 10 de la noche porque si no, no vendo y si no, y no, y yo no puedo descansar. Bueno, usted es fácil descansar porque usted viaja, pero yo no puedo descansar. Todo lo que queremos hacer, lo hacemos. Cuando queremos hacer algo, lo hacemos, ¿sí o no? No se haga, no pongan un normal. Cuando queremos hacer cosas, las hacemos. Yo le quiero dejar este reto esta mañana. Que pruebe a Dios, que pruebe este principio. Pruebe este principio de descansar. De aprender de tomarse un día, o como el Señor le vaya dirigiendo. Este es un tema muy largo, pero por ejemplo, lo que yo he hecho en mi casa, pero se lo digo como un ejemplo rápido. Nosotros decidimos tomar un día a la semana para descansar. Y estamos honrando al Señor descansando, no nada más estirarnos en la cama, ¿verdad? Y rascándonos la panza. Pero simplemente decirle, Señor, ¿qué me quieres hablar? Si vamos a ver una película, pues que sea una película sana. No es de que veo películas feas, pero ser intencionales en estar tratando de percibir qué es lo que Dios nos quiere hablar. Es algo muy práctico realmente. Yo un día me preguntaba, y no sé si usted se ha dado cuenta, pero los judíos son muy estrictos en esto. O sea, para nosotros, ¿qué dices? Eso ya es muy exagerado, pero ellos ni siquiera, su día sabático, ¿verdad? El Shabbat, el día de descanso, ni siquiera presionan el botón del elevador. Todo lo que tenga que hacer, un movimiento de fuerza, no se hace. Pero ahora yo quiero que pienses, ¿Por qué dicen que los judíos les va tan bien en sus negocios? En Estados Unidos los judíos son las personas más ricas del mundo. Ahí se lo dejo como una para que usted lo... A veces pensamos que estar ocupados es ser productivo. Y ese es un engaño del enemigo. Uno puede hacer más con menos. Y una de las cosas que el diablo está haciendo en estos tiempos es, una persona lo dijo y me impactó ese pensamiento, pero él dijo, si el diablo no te puede parar, te va a empujar. Eso está muy interesante. Si el diablo no te puede parar, te va a empujar. Hágale, trabaja. No, usted dale. Uy, no, es que el Señor te necesita. Y si tú no sales, nadie lo va a hacer. Es una mentira. Que ninguno de nosotros somos indispensables. ¿Y qué pasa? Que tu motor se quema. Cuando uno está dándole, así como lo vemos en las cosas naturales, un auto, si no lo dejas descansar, el motor se va a quemar. Si un carro no lo detienes y si lo llevas cada cierto tiempo a un lugar para que le cambien el aceite, ese motor, por más que sea impresionante y sea un carro así espectacular, no va a durar mucho. No va a durar mucho. Tenemos que aprender a descansar. Si Cierre sus ojos ahí, por favor. Padre, yo te doy gracias porque tu palabra es verdad. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a acercarnos a ti, Señor, para poder escuchar tu voz y que podamos ser más como tú y aprender de ti. Queremos entrar a tu santuario, Jesús. Cerca de ti, yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, Jesús. Tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Tú esta mañana, en alguno de estos puntos que hemos hablado, te sientes identificado, yo te quiero pedir que te pongas de pie y que le digas: Señor, yo quiero entrar a tu santuario. Quizás algunos de ustedes están necesitando que Dios les hable para mostrarles cosas por las cuales ustedes necesitan saber por qué estoy reaccionando así, por qué vivo así, por qué me siento así. Quiero que hagamos algo. Yo creo que esta mañana el Señor les va a hablar a algunos de ustedes. Edwin, ¿tiene este piano gate? ¿Tiene un gate o algo así? Yo creo que sí tiene un gate. Quítaselo, por favor. Yo no voy a cantar, nomás voy a tocar el piano, así que no espere que vayamos a cantar una canción. Pero yo quiero dejar, nos quedan como 7 minutos, 8 minutos. Yo voy a creer que en esta mañana el Señor les va a comenzar a hablar a algunos de ustedes. Al estar en su presencia, Dios va a hablar, ya está hablando, pero Dios quiere hablarles a algunos de ustedes específicamente. Te lo voy a explicar así. Yo quiero que tú pienses y le digas: Señor, ¿por qué yo tengo este problema? ¿Por qué no puedo salir de este problema? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué no puedo resolver esta situación? Y pídele que él te lleve al lugar. Pídele que él te lleve al lugar donde inició este problema. que Él te lleve a ese lugar donde todo empezó, donde fuiste herido, donde fuiste herida. Y cuando el Señor te recuerde y tú puedas ver eso, yo quiero que tú le digas: Señor, ¿dónde estabas tú en ese momento? Porque Él estaba ahí. Y Él te va a hablar en esta mañana, ¿está bien? Cierre todo el mundo sus ojos. Si no se tiene que mover, no se mueva, por favor, para que no haya ninguna distracción. Háblanos, Jesús, en el nombre de Jesús. Háblanos. ¿Crees que Dios te habló y te ha mostrado algo? Yo quisiera que levantaras tu mano, porque yo quiero ver. Viene en alto, levántalo. Él te está hablando y te está mostrando cosas. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias porque eres bueno. Thank you. Gracias, Señor. Él está afirmándote. Algunos de ustedes, Dios les está recordando, tú eres mi hijo, no se te olvide. El diablo te acusó, el diablo vino con una voz acusadora, pero yo vengo para recordarte, tú eres mi hijo y yo te amo así como estás. Así como estás, te amo. Y tú tienes un lugar en mi mesa. Tú no comes en la cocina, tú no comes en la puerta de la casa, tú comes a mi mesa. Para terminar en esta mañana, cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor. Dilo bien fuerte. Tú conoces mi camino, mi camino. Oh, mi Dios, me rindo una vez más, Jesús, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo. Alguien le da un fuerte aplauso a Jesús por su bondad, por su amor.